Hola, amigos. Hola, ¿cómo estás, Andrés? Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí soy el ciudadano Andrés, ciudadano del mundo, y quería dedicarle unas palabras a los representantes de las fuerzas de seguridad pública, llamadas policías, a las señoras y señores policías. Estas palabras con todo el amor del mundo, por supuesto. ¿Que quiénes somos? Te preguntas. Somos nosotros. Los amigos, los vecinos, las mujeres, los hombres, los niños, los trabajadores, los estudiantes, los músicos, los artistas. Somos nosotros. Míranos a la cara. Mi hijo va a la escuela con tu hijo. Compro harina en el mismo supermercado que vos y tu familia. El otro día me senté en el mismo banco de la plaza donde tu esposa miraba a tu hija jugar con el hijo de una amiga. Soy yo el que te puso la caña en el bar. Soy la enfermera que te atendió en urgencias. Soy ese ciudadano de pocas palabras que te saluda amablemente cuando vas a por el pan. Soy la doctora que trajo tu hijo al mundo. El otro día, en el cine, yo te pedí los tickets en la entrada. Soy la camarera que te trajo a la mesa la ensalada que preparó el cocinero, que lavó el ayudante que compró mi patrón a un mercado donde se venden los frutos que da esta tierra que pisas tú. Soy ese obrero que te arregló la gotera de la habitación de tu hijo, el que levantó tu casa. ¿Que quién soy? Yo no soy yo, somos todos. Míranos a los ojos. Así, muy bien, así. ¡Ah! ¿Ya te acuerdas? Entonces, si te acuerdas, ¿por qué si ves que estoy cansada de estos manoseos insolentes de tus jefes y aún así, harto como estoy, me ves indefenso, arremetes contra mí, contra tu padre, tu hijo, tu esposa, contra nuestra vida, que son tu día a día? Amigo representante de la seguridad pública, señores y señoras policías, no la emprendas con nosotros, ¿no lo ves? Que esto que hacemos hoy y que haces hoy te acompañará toda tu vida. Date cuenta que te pagan para matar la ilusión del pueblo. Date la vuelta, dale a ellos, deja mis piernas en paz. Mira la sangre inocente en mi cabeza, no te das cuenta. Soy yo, somos nosotros. Y no nos defenderemos, no vamos a caer otra vez en ese juego, porque porque hemos evolucionado y nada hemos hecho, solo rogar para que se despierte tu conciencia y te unas con tu pueblo. Bravo, bravo. Bravo, bravo, Andrés, bravo. Muchas gracias. Creo que después de leer tú esto se ha hecho un abrazo colectivo, ¿verdad? Sí, fue increíble, la verdad que no me lo esperaba. Y bueno, fue impresionante, la verdad. Así, se ve que estamos todos vibrando en una misma sintonía y estamos en un punto de no retorno de la historia de esto que llamamos vida. Y soy, bueno, un ciudadano del mundo, mi historia empieza en Argentina. Y se darán cuenta que esto se viene practicando desde hace rato. Lo que pasa que vemos que hay una evolución en todo esto, que es la no violencia, que es a lo que estamos invitando a la gente a que se una. Quizás antes no se unían a nosotros o no se unían a los que luchaban porque había violencia. Y quizás esta sea la oportunidad de esas personas que están en contra de la violencia, como nosotros, se unan a esto mismo, ¿no? Y puedan abrir el corazón y decir basta, basta, basta de escuchar esto. Hagan algo, amigos. Está en sus manos, está en su poder, está en su palabra. Gracias por escuchar a los que están ahí.